La tierra en lamento, se escuchan los llantos, injusticia y dolor. Dime, ¿por qué campesino salió? Salió de su tierra y no, no volvió a labrar. Dime, ¿por qué campesino salió? Salió de su tierra y no, no volvió a labrar. Almas desterradas de este mundo por la intolerancia de algunos que con el poder solo logran dinero y en su maldición así seguirán. Aunque no lo quiera y al final de cuentas seguro, seguro tendrán que pagar. Almas desterradas de este mundo por la intolerancia de algunos que solo sembran dolor. Almas desterradas de este mundo por la intolerancia de algunos que solo sembran dolor. Colombia es nuestro país, y aquí queremos vivir. No queremos una razón para tenernos que ir. Y el que siempre vale con que libertad, no queremos dejar vivir más aquí. Injusticia y dolor. Y el que siempre vale con que libertad, no queremos dejar vivir más aquí. J'entends la terre se lamenter pour tous ses fils abandonnés. Paysans sans terre, population déplacée, souffrance et misère comme seul fruit de cette sale guerre. Et comment peut-on laisser les peuples mourir dans le silence tout en feignant l'ignorance? Pachamama, Dosea Zandriste, Tusi Rosvan Tepi. Aujourd'hui notre musique s'est faite révolte, car qui sème le vent, la tempête récolte. Siembra paz, recoge libertad. No queremos dejar vivir más aquí.